Bueno, a ver. Joder, es que lo peor es empezar, macho. Es que se me da de mal. Pues déjalo Si para quieres, luego. Si quieres empiezo yo. venga, empieza tú. ¿Qué programa es? ¿Qué número de programa es? El 2. 402. Sí. Empiezo ya, pues. Sí, empieza. Venga. Dale. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Friqueando.es. No soy Mitch, aunque lo parezca. Este es el capítulo 402, la cuarta temporada, el segundo capítulo. Y hoy nos acompaña el mismo Mitch, Hola. quien os habla, Cristian, de appsmac.com. Y también tenemos a Iván de trek23.com. Muy buenas. Bien, bien, Y... todavía no, no se nos ha quedado dormido. Sí, sigue ahí, sigue ahí. Y ahora os dejo Sigo aquí aguantando. con el propietario del podcast, de este gran podcast y alguna vez screencast, Mitch. Adelante, Mitch. Hola, buenas. No, primero quiero hacer una advertencia, un comentario y una advertencia. Como sabéis, Apple nos ha citado a todos los maqueros de bien, todos los maqueros de corazón, el miércoles que viene, porque hay una keynote y va a salir un sistema operativo nuevo. Pues la cosa es que la presentación, la imagen, es como un trackpad de un MacBook con una manzana así medio ladeada y al fondo se ve un león. Yo ahora digo, y que quede bien clarito, que va a ser el último Mac OS X. Luego a saber lo que viene, pero va a ser el último Mac OS X. ¿Comentarios? Yo estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Me gusta no ser el único loco. Yo te lo diré después de la presentación. Ah, claro, nos ha jodido. Eso no No, tiene hombre, mérito. a ver, eso no lo, eso, no, eso no lo vas a saber. Bueno, igual sí lo dice, pero no creo que lo diga. Mira, este va a ser el último. Ah, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a salir con ello. El tío te va a decir, le hemos llamado León porque el león es el felino más importante y va a ser el último felino. Lo que venga después, ya lo veréis. Yo creo que no lo va a decir. Yo creo que no. Si te das cuenta, Apple nunca habla de lo que está por venir, siempre habla de lo que tiene entre manos. No, Insinuarte claro. que va a haber un... que va a ser el final de Mac OS X, no sé, me parecería un poquito sorprendente. Bueno, a lo mejor no lo dice, pero que va a ser, estoy segurísimo. Lo que parece es que aquí no, el iPhone 5 no lo va a presentar, ¿no? De momento. No, no, todavía es muy temprano, porque claro, la campaña de Navidad, pues, ¿sabes? Yo cuando llegue ya enero empezamos a hablar del nuevo iPhone. ¿Bien? Bien. Bueno, pues este es el 402 de Friqueando.es y se llama Los Demás. Bueno, pues después de esta breve introducción, vamos a hacer también un breve podcast. Se llaman Los Demás porque, como sabréis del capítulo anterior, pues nos quedamos en que Apple presentó su teléfono, pilló más o menos en bragas al resto de competidores, pero aquí nos vamos a centrar en ese periodo de tiempo que pasó hasta que los demás hicieron algo. Y ahora yo quería preguntaros qué teléfono móvil teníais cuando se presentó el iPhone. Yo un QT que sea 200. Yo tenía un N70. Yo tenía también un QT que es el 200. No sé ni cuál es. Una PDA. Con un lápiz. Esas cosas que se utilizaban así para apuntar y todo eso. No me viene, no, no sé. Ah, Con bueno, sí, que algunos Windows. HTCs lo usan aún. Sí, con Windows Mobile y esas cosas, sí. ¿Qué recuerdos? Entonces, vosotros recordáis, pues, no sé. ¿Qué empezaron a hacer los demás? ¿Qué no empezaron a hacer? ¿Qué siguen haciendo? ¿Vosotros creéis en definitiva que la presentación de aquel móvil de Apple empezó a marcar tendencia de alguna forma? Yo no sé lo que... o sea, realmente no recuerdo que hicieron los demás. Es que hace 3 años y pico, pero parece que haya pasado un mundo. Es que parece... La telefonía móvil ha cambiado 100%. Yo recuerdo que por aquella época Nokia estaba anunciando el N95, que yo estaba esperando con ansias. y dudaba si Apple presentaba un teléfono, si me cogería ese teórico hipotético iPhone o el N95. Y al final me acabé comprando el N95 porque la espera, eso de que se presentara el 29 de junio en Estados Unidos y que a Europa ni se sabía, que al final a España ni vino, no pude esperar. Y me compré el N95, y el N95 un teléfono que superaba al iPhone en hardware, pero vamos, en tres generaciones, era un auténtico desastre. Bueno, eso, yo creo que ese fue, empezó a marcar el fin de Nokia, ese N95, que tenía un gran potencial, pero que para que el GPS te encontrara necesitabas un cuarto de hora. Yo fui de casa de mis suegros a mi casa, que hay medio kilómetro, y no conseguí que el GPS me localizara. Eso fue lo que los demás se quedaron tan alucinados bueno, que estuvieron muchos meses fuera de juego, y aún algunos lo están. Bueno, Vosotros. el GPS del iPhone original tampoco era ninguna maravilla, ¿eh? Bueno, el original no lo tenía. Sí, de hecho no lo tenía. Ah, vale, por cierto, perdón. El del 3G, perdón, el del 3G de ese día, ¿eh? No lo sé, yo lo tengo encima de la mesa y va bastante bien. A ver, el del 4 es una pasada, y el del 3GS también era mucho mejor. Pero bueno, no era mal GPS. Yo salí, sales a la calle, te localizaba por GSM relativamente rápido, y el 3G, pues más o menos también. Es que ya te digo, el del N95 era espectacular, ¿eh? Como lo mal que iba. Luego creo que lo actualizaron el firmware. Es que a mí ese móvil me duró un mes. Me decepcionó tanto que aproveché el boom del N95 para venderlo lo más alto que pude, porque fue increíble. Ese móvil salió particularmente caro. Yo por aquella época era becario en Vodafone y tenían móviles de esos a cascoporro. Además que estaba el N95 normal y el N95 8 GB, que era como la caña de España. Sí, pero se Así tardó más en en salir. negro con la pantalla grande y tal. Pues es que el normal fue una chufa y el 95 fue chufa y media. Porque era increíble cómo fallaban y cómo volvían los móviles a casa y bueno. Fue un festival. Sea, a mí me duró un mes. Y para los que teníamos, como Iván y como yo, una QTX 200, que yo también la tenía, no sé, yo tenía ahí mi PDA y veía vídeos del iPhone y miraba la QTX y me daban ganas de darle una patada. Y no sé, o sea, yo siempre tuve la sensación, después ya ha pasado un tiempo, de que en realidad Jobs no nos engañó cuando dijo que llevaban un par de años de ventaja a la competencia. Porque fíjate que esta semana han presentado el nuevo Windows Mobile, 3 años después. Lo que pasa es que era diferente. O sea, tú veías el iPhone en aquel momento y la pantalla molaba mucho, el multitáctil, el interfaz gráfico también molaba mucho, pero si quitando eso, el teléfono no ofrecía nada. O sea, tú tenías tu QTEC y le dabas mil vueltas sin funcionalidad al iPhone. No podías instalar aplicaciones, no tenías GPS, un montón de cosas que si te has acostumbrado a utilizar en la QTEC, pues al menos en mi caso, era como sí, muy bonito, pero no me vale de nada este teléfono. Sí, pero no. O sea, tú tenías tu QTEC que hacía mil cosas, pero ¿cómo la tenías? ¿Tenías el software de serie? ¿Le tenías otro software? No sé. Yo la tenía una cocinada Ah, amigo. con la 6.1, porque Ah, ya amigo. oficialmente no la soportaba. Ah, amigo. Es que ese es el tema. Claro. Y eso es lo que sigue pasando. Mucha peña con Android, que si lo tiene ruteado, que si tiene una ROM cocinada, No, pero o con Windows Mobile aunque no igual. tuvieras ROM cocinada, tú con la QTEC original, la que venía con Windows Mobile 5, tú tenías el TomTom. Y tenías programas para contactos, para la agenda. ¿Cómo se llamaba este? Tenías el SPVSL, tenías un montón de aplicaciones que estaban muy chulas en aquel momento para lo que era. No ofrecía ni mucho menos la funcionalidad que te ofrece un iPhone en manejo, pero sí en prestaciones. Y a partir de ahí, ¿qué hizo Windows? ¿Qué hicieron los de Windows Mobile? Nada. Bien. Es que no hicieron nada, lo han hecho ahora. Bueno, lo han hecho ahora, hay que verlo. Sí, hay que verlo. Bueno, lo Es han que. intentado hacer ahora. Yo era un Pro Nokia 100%, todos mis móviles menos un Siemens, no sé qué, ya ni recuerdo. que era todo pantalla táctil muy largo, ¿no? Es que ni me acuerdo. Fueron Nokia, yo cambiaba de móvil cada 3 meses o cada 4, no sé. Y desde el iPhone, bueno, cambias por alguna funcionalidad nueva, pero cambias una vez al año, pero es que al final acaba siendo lo mismo, que te das cuenta que a la semana dices, hostia, pero es exactamente el mismo móvil, más rápido, pero es lo mismo. Y no tengo ninguna ganas de cambiar. Todo lo que hay ahora, Android, con todas sus cosas buenas que en teoría tiene, acaba siendo un iPhone. Y mucha gente que utiliza Android, al final se acaba pasando al iPhone. Bueno, a ver, no es así, pero yo conozco un montón de casos que te pones a discutir o a hablar con ellos, y te dicen, sí, pero es que mira, yo con esto en el Android lo puedo hacer, no sé qué. Vale, pero te están haciendo cosas que la pueden hacer ellos, porque son gente que se prepara sus propias rooms o se montan sus propios firmware, pero gente normal no lo hace. ¿Cuánto tiempo lleva el Froyo, no sé cómo se llama, el 2.2 en la calle? 3 meses, creo. Bueno, depende del modelo. ¿Cuántos? Bueno, no, o sea, la versión, ¿eh? Porque todos mis compañeros que tienen la Galaxy, ninguno la tiene. Se supone que ahora, a partir de no sé cuándo, van a empezar a lanzarla. Pero yo no me imagino un iPhone que te digan, mira, ha salido ya la versión, el firmware, pero ahora espérate el tiempo indefinido, a ver si te lo vas a instalar y a ver si tu móvil tiene suerte y se te instala. Eso, no sé, yo lo encuentro alucinante. Y si miras todas las funciones de lo que pinta Windows Mobile y Android, es un calco del iPhone. Sí. Es muy, pare muy, muy parecido. Yo creo que, y sobre todo ahora con Windows 7, han ido cogiendo de aquí y de allá. No quiere decir que los del iPhone no lo cogieran de otros sitios ni se inspiraran en otras cosas. Pero yo creo que antes la tendencia era tener los móviles súper complejos, súper equipados de todo, con 1000 opciones, y fallaron por eso, igual que las tablets. Todo falló porque era demasiado complejo para usar. La gente parecía que no quería eso, y sin embargo ahora lo que busca la peña es, aunque tengas un smartphone que es muy potente, que sea muy simple de utilizar y que cualquiera pueda utilizarlo. No tienes que ser un hacker de la red para instalar un programa a tu Nokia con Symbian, que es que había que ser un auténtico hacker para instalar cualquier programa a un Symbian. A mí lo que me sorprende es ver a gente que. Bueno, a ver, yo para mí está claro que la batalla la va a ganar Android, pero no seguro, sino segurísimo. Sí. O sea, pero segurísimo. Porque gente que realmente no entiende que lo único que quiere es una pantalla y iconos que se muevan, si te dan un Galaxy por 0 euros, como a un compañero que le dieron el Galaxy por 0 euros y aparte un año de suscripción a Gold Televisión. Y en el iPhone al lado que te vale 150 euros, te vas a coger el Galaxy. Ves la pantalla ahí más grande y cómo funcione, cómo se instale, eso le da igual. Y luego, si hace falta de aquí 2 años, pues amenazará a la baja y le darán otro Android por cero, el que sea. O sea, eso está claro que Android va a ganar. El problema va a ser que va a ser el Windows de los móviles. Va a Sí. haber una diversificación total de hardwares. Va a Ya haber la hay. problemas de bueno, lo que es Windows, lo bueno y malo que es Windows. Vas a tener un hardware barato si quieres, pero vas a tener problemas de esto funciona aquí, esto no funciona aquí, esto, bueno, lo de siempre, lento. ¿Habéis visto algún Android, o algún Android, perdón, algún Galaxy cargadito de cosas? Se No. arrastra, se arrastra. Es que hay un compañero que ahora está mirando las aplicaciones que tengo en el iPhone. Hostia, a ver si está en Android. Y muchísimas están, muchísimas. Pero en cuanto tiene no sé cuántas aplicaciones, no muchas, yo tengo infinidad más, yo tengo carpetas, las carpetas todas a reventar de dos o tres pantallas, es que se le arrastran. Tiene que reiniciarlo porque es que se le arrastra. Pues bueno, ¿qué es eso que es Android? ¿Eso que es culpa de Samsung? ¿De quién es la culpa? No lo sé. Pero claro, cuando cogen el iPhone, va mucho más rápido. Igual los que les guste Android se me echarán al cuello, pero es mi sensación, ¿eh? Ya verás, yo estoy de acuerdo contigo y más de una vez lo he dicho, sí, se me han echado al cuello. No, a ver, y a mí, que yo estoy a favor de Android 100%. Cuanto más potente sea Android, mejor para nosotros. Yo no voy a cambiar, por lo menos a corto plazo. A mí el iPhone me le falta dos o tres cositas para ser perfecto. Yo quiero sincronización con mi iTunes y la tengo. Ya está, yo soy feliz. Cuanto más potente sea Android y más estire de la cuerda hacia un lado, pues Apple tendrá que, aunque no quieras, tirar para el otro para que la gente se quede y ya está. Saldremos favorecidos todos. Yo, por ejemplo, tengo un Android. Todos lo sabéis, tengo un HTC Legend y hay cosas que no las entiendo. Yo me meto en el Android Market. Digo, vale, voy a buscar una linterna para el LED. Siempre cuento lo mismo, pero es que hasta que no deje de pasar, lo voy a seguir contando. Como ejemplo perfecto. Y busco linterna. Y me pone linterna, linterna, linterna, linterna. Digo, vale, venga. Esta que parece que está bien. Solo válido en el Nexus One. Bueno, vaya. Vamos a la siguiente. Solo válido en el Droid. Bueno, solo válido en el Droid X. Solo válido en el tal. Solo válido en el cual. Anda, esta sí me vale. Vaya, tienes que rutearlo. Y al final, ¿cuántos modelos va a haber de aquí a ponte el verano del año que viene? 50 modelos. Y me quedo corto de Android. Pues va a haber en la tienda aplicaciones específicas para cada uno de esos 50 modelos. Y tienes un modelo y se te queda viejo y te compras uno y la mitad de las aplicaciones no te valen. Supuestamente eso con la versión 3 lo quieren solucionar. Veremos si es verdad o no. Sí, pero no va a ser un poco tarde. Más vale tarde que nunca. No, no, desde luego. A mí lo que me preocupa y me hace gracia es, si tú ahora te compras una aplicación con el Samsung Galaxy este, cuando te compres un HTC no sé qué, ¿te va a servir esa aplicación o la vas a tener que tirar a la basura? Pues eso es lo que yo digo, que puede que sí y puede que no. Eso es un problema, porque yo no sé cuánto tengo invertido en aplicaciones. Y hay aplicaciones que me encantan, que yo estoy dispuesto a pagar 5 euros por una aplicación si la aplicación es buena. Y hay pocas que valgan 5 euros, que normalmente son más baratas. Claro, si sé que de aquí no sé cuánto me voy a cambiar el móvil y no me va a servir la aplicación, ya no solamente por el precio, sino yo tengo una aplicación que me encanta, que es una de las que más uso, la de Road Trip, que es un programa perfecto para llevar un control de tu coche, consumos, cuando tocan cambios de ruedas, ITVs, gastos, te dice medias, todos estos datos, luego cómo lo importo a una nueva aplicación que sirva para mi móvil. Es que es un coñazo. Bueno, pero eso la culpa no la tiene Android en este caso. No directamente, pero Yo sí. creo que sí la tiene, directísimamente. Claro, o Hombre, sea, si sí. Tú estás hablando de pasar datos de un iPhone a un Android. No, no, No, no, no, no, no, no. De te un estoy Android a hablando, otro Android. claro, que yo tenga Ah. un Android ahora, que tenga esta aplicación y resulta que cuando me compre otro, esa aplicación no me sirve y tenga que comprarme otra. Ya no es el dinero, sino es todos los datos que tengo acumulados, ¿qué hago con ellos? A mí me jode, prefiero pagar 5 euros que no volver a pasar todos los datos a mano, datos de 2 años o de los que sean, que tengo muchísimos datos ahí. ¿Me explico? Sí. Ese es el tema. Y ya no hablemos de accesorios, porque cada móvil tiene su propio conector, su propia cosa. Bueno, no sé. Sí, es un ecosistema en general que se está fragmentando cada vez más. Pero ojo, que el Windows Mobile nuevo, el Windows Paint, que le llamo yo, el Paint 7, sigue por el mismo camino. O sea, ellos yo creo que se han estado su tiempo, porque han tardado un tiempo considerable, 3 años en responder, y han cogido tanto lo bueno de los dos como lo malo de los dos. O por ejemplo, han dicho, ¿qué es lo que triunfa? Las cosas sencillas. Podemos hacer un sistema operativo, entre comillas, para tontos. Porque no tiene ni cortar pegar, ni Bluetooth. Le faltan un montón de cosas. Bluetooth sí tiene, lo que no tiene es el tema del tethering, por ejemplo. O multitarea tampoco tiene. Eso, multitarea tampoco tiene. Entonces, han cogido lo que triunfa. ¿Qué triunfa? La gente quiere un móvil sencillo, que sea potente y tenga muchas posibilidades, pero que de manejo sea sencillo. Pues lo han hecho. Quizá a lo mejor se han pasado de sencillez. Es que a vosotros os gusta que en la pantalla quepan tres cosas de lo grande que han hecho los iconos. Es que a mí me parece horrible. Es que A yo mí no no lo me entiendo, gusta. parece que esté hecho para gente con visibilidad reducida. O sea, parece cuando haces con el iPhone haces zoom, ¿sabes? Que eso que le das con tres dedos y te hace zoom, que no cabe nada en la pantalla, que hay dos iconos gigantes. Me da esa sensación, no, no lo sé, es que a mí no me gusta nada. Igual lo Hombre, tocas y luego está bien, pero. es la pantalla widget esta que tiene. Luego el resto no es tan ampliado. No sé, no, es que me da tanta pereza, tanto. Cuando hay una noticia de Windows Mobile, me lo salto, es que. No, no sé. Con Android tengo interés, con Windows Mobile es que no, Sin no embargo, puedo. Windows Mobile tiene una cosa que Android no tiene, y es que van a actualizar de golpe todos los dispositivos. Pasa igual que con los iPhone. Bueno, eso me gustaría verlo, Bueno, amigo. Al menos eso sobre el es. papel. Sí, o sea, todos los dispositivos actualizables. Porque van a Claro. empezar a cortar, sí, hasta este. Este ya no, este Claro, tampoco. tú ten en cuenta que el Windows Mobile va a empezar como mínimo con procesadores de 1 GHz, de ahí para arriba. Pues cuando salga el siguiente dirán, vale, ahora de 1,35 GHz para arriba. Y empezarán. Y, hombre, me parece normal porque lo hacen todos. Sí, Pero. está claro. Pero a mí me da la sensación de que si el iPhone de primera generación, que tiene 3 años ahora mismo, 3 años y pico ya, casi 4 desde que lo presentaron, ya no lo actualicen, a ver, es que un móvil de 3 años y pico es un móvil viejo, pero que un móvil con 1 año y pico no te lo dejen actualizar, que a mí es lo que me da miedo que pasará, o como Nokia saca un modelo y se olvida ya de ese, o sea, lo saca y adiós, No, ese ya pero no no queda existe. a los 3 meses ya no se acuerda Por eso. directamente. Y claro, si más fabricantes, porque hay fabricantes que solo hacen sacar móviles, que seguramente ellos no tienen, no saben ni qué modelos han sacado ya. Pues van sacando, y un móvil que tiene 5 meses, pero hay 15 modelos detrás, a eso ya no lo vas a actualizar. No se van a preocupar en preparar los drivers o lo que sea, o lo que Hombre, necesite. lo que pasa es que lo que tiene ahora mismo Windows Phone, por lo que he leído, es que prácticamente todos los teléfonos son iguales. O sea, el hardware del teléfono es exactamente el mismo. Varía la carcasa y la pantalla. Eso sí es una cosa buena que han cogido del iPhone. Que han visto que Android se está fragmentando y por ahora, han dicho, mira, si queréis un teléfono válido para Windows 7, tiene que tener este procesador, como poco, esta tarjeta, esta o estas resoluciones de vídeo. Han dado unas especificaciones que hay que cumplir. Luego lo que pase en el futuro, pues ya se verá y si no venden mucho, empezarán a abrir eso y es un despelote. Porque, por ejemplo, el HTC HD2, pues es un móvil que tiene un hardware muy interesante, porque tiene 1 GHz, tiene una pantalla súper tocha, etcétera, etcétera. Y en principio no iba a ser compatible con Windows 7. ¿Por qué? Porque tenía 4 botones en vez de 3 en el frontal. Y luego ya dijeron, bueno, pues vamos, no, no, no, true story, ¿eh? No, no, sí, no, sí me lo creo, si es que estas cosas me las creo, es lo malo. Y luego ya pues sí que se abrió la mano. O sea, Entonces. al final lo van a actualizar el HD2. Sí, al final parece que sí que se va a actualizar. Joder, es que es un Porque móvil actual. Es que tiene ya un tiempo, pero por especificaciones es bastante actual. yo lo que tenía entendido es que lo estaban actualizando vía por lo bajini. De aquella manera, ¿no? Pues Sí. también le han conseguido poner Android, así que fíjate. Así que yo más o menos con Windows 7 me quedo que han cogido lo bueno y lo malo de todos. Entonces han cogido lo bueno de la sencillez y lo malo de demasiada sencillez. Eso del Se han quedado iPhone. cortos. Se han quedado cortos y hemos retrocedido con el Windows Phone pues hace 2 años y medio. Pero es que no es que haya retrocedido, es que si tú tienes 3 años de demora con otros, es que tiene 3 años de demora, tienes que hacer algo que no tengan los demás. No Totalmente tienes de que hacer acuerdo. algo que tienen los demás y poniéndole menos cosas. Hombre, tiene cosas que están muy chulas. Tiene una muy buena integración con redes sociales. Tiene muy buena integración con la nube. Son cosas que, hombre, que Android también tiene. Creo que Android no tiene tan buena integración con redes sociales. Y que desde luego en el iPhone le dan mil vueltas. Porque los iPhones, sabéis que integración cero. Tanto con la nube, quitando el tema de contactos y calendarios, como redes sociales. Pero, ¿de qué manera se integra con la nube Windows? En Windows, por lo que he visto, o lo que he entendido, tienes una copia de seguridad del teléfono en la nube siempre. SMS, bueno, contactos y calendarios, evidentemente, todo el tema de. El equivalente a MobileMe, pero ampliado. Pues hacer la alerta le va a hacer un cacho de gracia. Yo personalmente prefiero tenerlo en el ordenador, pero bueno. No te impide una cosa, no quita otra. Tú puedes tenerlo también en el ordenador, pero yo si quiero utilizar MobileMe para tener mis SMS, mis fotos volcadas automáticamente, creo que estaría bastante chulo. Pero, ¿tú has visto lo que ocupa las fotos del iPhone? Si Sí, tengo que hasta. subirlo todo a máxima resolución a la nube, la tarifa de datos se puede ir a cagar un poco, ¿eh? Bueno, todo eso es configurable, según creo. Bueno, a ver, que sí, cuanto más posibilidades tengas, mejor. Claro, tú imagínate, dice, venga, no quiero subir las fotos evidentemente a 5 megapíxeles, porque me ocupan 5 megas cada foto, y no, pero subirlo a lo mejor a 2, de forma que si pierdes el teléfono o te lo mangan, pues al menos no pierdes las fotos que llevar dentro. Que ahora mismo con Sí, el iPhone las bueno. pierdes, los No, sí, contactos los está recuperas, los claro. calendarios los recuperas, pero las fotos los pierdes. Y la pregunta es, ¿vamos a tener que pasar por Zune o van a tener que pasar por Zune? Sí. Pues ya está, no me digas más. ¿Cuál es el... no el share que tiene Zune, sino... ¿Sabes? ¿Es un programa mayoritario o...? Lo van a sacar para Mac el mes que viene. Ya, pero es que... una gran queja era que había que pasar por iTunes para todo. Ahora para Windows Mobile va a haber que pasar por Zune para todo. Sí. Pero igual que antes que haya que pasar por ActiveSync, o sea, tampoco es nada nuevo que haya que pasar por otro Hombre, programa. pero antes podías utilizarlo como pendrive y meter las cosas a capón. No, ahora ya no. Por eso te digo que copian lo mejor y lo peor. Y con 3 años de retraso no te puedes limitar a copiar lo peor. No, no, sí, está claro que esa estrategia es un error, pero digo que también tiene cosas buenas que los otros no tienen. Sí, está visto que mientras más competencia haya, mejor para todos en general. Y yo todavía tengo esperanza de que MobileMe resurja al final, porque cada día tengo la sensación de ser un poco más pringado por pagar. Tú tranquilo, que todo llegará. Pero para vosotros es malo que haya que pasar por iTunes para todo. No, a mí me gusta, ¿eh? Es Para que eso. algunas cosas sí, para otras no. Yo creo que tendría que tener la libertad de poder meter archivos directamente y de alguna manera poder leerlos desde alguna aplicación. Pero para todo lo demás, iTunes es que un iPhone o un iPod es iTunes. Y Lo que que me iTunes. parece mal, perdona que te interrumpa, es que haya que conectar un cable. Sí, no, es lo de siempre. O sea, a mí no me parece mal, yo creo que es la mejor manera. Aunque también debería existir la posibilidad de hacerlo por wifi. Pero imaginaros la velocidad y el consumo de batería que puede tener eso. Yo el iPad lo sincronizo vía wifi, ¿eh? Pero es como todo. O Pero sea, es que el sí. iPad no cuenta. Porque no Yo el cuenta, iPad. no, pero... Dime. No, perdona, pero dices, la batería, vamos a ver, si sincronizas una sincronización inicial de volcarte 40 gigas, evidentemente, si lo haces por wifi estás loco. O sea, te vas a tirar, en vez de 3 horas, te vas a tirar 5 horas y vas a gastar la batería. Pero para copiarte dos podcasts, que ha habido diferencia entre ayer y hoy, que es al menos yo sincronizo todos los días dos veces, por la mañana y por la tarde. Y solo para eso me parece absurdo tener que conectar un cable. No, no Para está claro. O copiarme dos sea, podcasts. esa posibilidad es buenísima. Y cuando tenía el jailbreak hecho en el iPad, lo utilizaba. O sea, me iba muy bien. Por eso mismo, aquello que actualiza, se baja un podcast. Ostras, mira, lo voy a actualizar. Y no quieres pincharlo. Pero bueno, que al final vas a iTunes igual. Sí. Sí, vamos a ver si sí, para la música y todo eso está genial, porque yo creo que no tiene comparación. Lo que pasa es que luego ya con los demás servicios de sincronización y con el meterle archivos, porque por ejemplo yo ahora mismo tengo el iPhone pinchado, lo tengo cargando, que lo puse a cargar anoche y hoy me fundió toda la batería, no sé si es normal tampoco. Entonces yo me voy a la pestaña de aplicaciones es. Sí, aplicaciones. Aplicaciones y le puedo meter ahí, pues yo que sé, ahí voy arrastrando los archivos. Pues por ejemplo, si tengo el Goodreader, pues le quiero meter 12 PDFs, pues los tengo que meter por ahí. ¿Por qué no los puedo arrastrar y soltar? Y ¿por qué no puedo ir a casa de un amigo y que me pase 15 PDFs? Es Por que cable yo no. con la música lo entiendo, que hay un copyright y no puedas piratear música, pero para un montón de archivos que son libres. Es que, no sé, ese tipo de restricciones no lo termino de ver. Yo a mí lo que me extraña del iPhone es que no puedas hacer eso que comentas, pero que no haya una unificación de directorios. Es decir, que no tengas que meterle los PDFs a no sé, a algún reader, sino tú puedas meter los archivos en un directorio común y que algún reader pueda ir a ese directorio común y verlos. Claro. O Que sea que. te salga como una especie de unidad en el escritorio, tú lo arrastres ahí y él te lo ponga donde le viene bien, pero que luego todos los programas que estén instalados en el iPhone puedan acceder a Ahí ellos. está, que no solo tengas que pasar de un programa a otro, sino que todos van allí y los ejecutan desde allí, como si fuese un Mac, un directorio, aunque no lo puedas explorar ese directorio, no lo puedas ver, porque no hay un Finder, pero que los programas vayan ahí y lo cojan, que sea algo todo común. que no haga falta que las imágenes vayan al carrete, sino que estén en ese directorio y de ahí las puedas coger. Algo así sí que es una de las cosas que le fallan para mí. De hecho, es que ahora lo abres con el QReader y tienes una copia del fichero. Lo abres con el Dropbox y tienes otra copia del fichero. Sí, Y todo eso sí, en sí. local. Estás ocupando tres veces el espacio para un solo fichero, que encima de el que modificas en un sitio no lo puedes ver en otro. Exactamente. Sí, ese es uno de los problemas para mí. ¿Vosotros creéis que, o mejor dicho, qué creéis que es lo que deberían hacer el resto, sobre todo Nokia, para ponerse más o menos a la par? Olvidarse de Symbian. A partir de ahí empezamos a hablar, porque se olvidó de Symbian. Y entonces es cuando salieron las declaraciones, porque al vicepresidente de la sección de móviles de Nokia le preguntaron que si iba a adoptar Symbian. Y entonces vino a decir algo como que, uy, perdón, adoptar Symbian no, adoptar Android. Y dejar de lado Symbian. Entonces vino a decir que eso es como si un niño tiene mucho frío y se mea los pantalones, que al principio lo reconforta porque es calentito, pero luego es que se mea los pantalones. No, pero eso lo dijo el ex CEO, no el vicepresidente. Sí, bueno, yo creía que lo Era había el. dicho el vicepresidente de la sección de móviles. No, era el CEO, el André Vasorsky, este, o como se llame. André, una vez que se ha pirado ya. Sí, ¿no? Y luego ya pues se pusieron la oferta en InfoJobs a ver quién quería ser el CEO de Nokia. Y en parte, bueno, le puedo llegar a entender, pero tiene una apuesta ahí que se llama Maemu. O Migo, mejor dicho. Migo ese. Migo, que es la unión de Maemo con Moblin, que está ahí y que es por lo que, si van a apostar por eso, que apuesten de verdad, pero que cambien de una vez el interface, porque es que a mí los de Nokia es que me parecen horribles. La fuente que utilizan, el estilo gráfico, me parece feo por todas partes. Yo más o menos pensaba que esto no era una guerra de a ver quién la tiene más grande o quién tiene más gigahercios o quién tiene tal. Yo creo que más o menos ha sido con el tiempo. ¿Sabes? Es como el iPad, es exactamente lo mismo. Ha habido un nicho nuevo que antes no había. Había smartphones, pero no eran estos smartphones, porque no sé si coincidís más o menos en que estos smartphones que tenemos ahora no tienen nada que ver con los antes del lapicerito y todo eso. No, claro. Son 4 años de evolución que en algún lado tenían que estar. Hombre, pero ha sido un, digamos, ha habido una inflexión entre los anteriores y los de ahora. No han ido poquito a poquito, ha sido brusco. Llegó un momento. Ha aparecido el iPhone, básicamente. Eso es lo que quiero decir. Llegó un momento en el que todos los smartphones siguieron un patrón. Y el patrón era muy claro, pero luego se han ido diferenciando. Pues ya han ido cogiendo ideas que nuevas suyas, propias. Y en fin, han ido evolucionando por otra rama distinta. Pero yo creo que esto ha pasado igual que está pasando con el iPad. Ha llegado uno y ha marcado el camino a seguir, que lo tenía muy claro de cómo era en ese momento y en un futuro, y a los demás les ha pillado. Porque ahora con las tablets buenas, buenas y reales, reales, solo hay una que es el iPad. Y a partir de ahí empezarían a llegar más, o empezaron a llegar más. Entonces, ¿vosotros creéis que esto es una batalla de tiempo? O sea, que, por ejemplo, Nokia ha perdido el tren totalmente y que Microsoft puede haberlo perdido, o pensáis que todavía hay margen, o no sé. A ver, yo creo que Nokia el tren lo tiene perdido. O sea, Nokia no tiene, para mí no tiene nada que hacer. Seguirá ganando dinero, seguirá vendiendo más que nadie, pero en un mercado de países emergentes o de coste bajísimo y bueno, con sus cuatro funciones o sus funciones hechas a su manera. Yo creo que Nokia, si no cambia su política, es que hoy mismo, hoy en día todo es software ya. O sea, los ordenadores no avanzan a más potencia, sino avanzan a más facilidad. Avanza el software, creo yo, ahora mismo, es como está la cosa. Windows Mobile, yo creo que puede tener su nicho como Android, por precio. Hay mucha gente que le va a dar igual que sea de Apple, que sea de Windows. Verá que hace esto bonito y que les cuesta menos. Y ya está. Y así venderán. Yo creo que la cosa va a estar ahí. Yo creo que todavía estará a tiempo los dos. Más que nada porque son Windows, o sea, porque son Microsoft y Nokia. Si fuera cualquier otra marca, te digo, por ejemplo, Samsung con el BADA, yo creo que lo tiene la batalla perdida. Sigue apostando, pero vamos, sinceramente no, no le veo mucho sentido al BADA sin llegar a conocerlo en profundidad. Pero Microsoft, a golpe de talonario, pues va a imponer que haya un montón de smartphones con su Windows Phone 7. Y para qué nos vamos a engañar, el 80% del mercado, por decir una cifra loco, el que lleve Android o Windows, se la trae floja, como suele decirse. Incluso el iPhone le puede traer, se la puede traer floja. Ellos buscan un móvil táctil y que sea chulo y ya está. Y si le meten el Windows Phone por 0 euros o por 15 euros o por 50 euros, lo va a coger. No se va a plantear de que esto es de Microsoft, esto es de Google y donde esté el del iPhone que se quite el resto. Y Nokia sí, está a tiempo todavía, yo creo, de volver a ser lo que era si se reinventa un poquito, si apuesta por un sistema operativo y mete ese sistema operativo en toda su gama. Porque va a llegar a muchísima más gente. Entonces, aunque los móviles de 0 euros que te regalan tengan una versión recortada de Migo, pero esté integrado, yo creo que sería un gran acierto por su parte. No va a hacerlo. No va a hacerlo y se va a terminar de estrellar, porque la tendencia es esa, pero bueno. Si lo hiciera, yo creo que todavía estaría a tiempo. Y de Palm comprado por HP, ¿qué me dices? Te lo digo cuando saquen la Pre 2. A ver por dónde van a ir los tiros. Más o menos, ¿qué piensas? Hasta que lo compró HP, bueno, hasta que empezó a cagarlo un poquito, el huevo ese, para mí, es la única alternativa real al iPhone. Para mí. Es el único interface que ves y dices, joder, es que me mola más que el del iPhone. Ahora hay que ver si HP es capaz de sacarle partido o no. Y ponérselo a una impresora, sinceramente no lo veo yo muy claro cómo sacarle partido. Que también pueden, que lo van a hacer, pero no le veo yo la salida por ahí. Y los primos hermanos de los móviles, como son las tabletas, pues es un mercado que está empezando a crecer ahora. Y básicamente son móviles, pero con pantalla grande y sin función de telefonía, o con esa función, como el Galaxy iPad este que han sacado, copia barata. Bueno, barata no, es un poco cara, pero es una buena copia, lo habéis visto, ¿no? Sí, lo vi en el Simo y no me gustó nada. ¿Qué te ríes? No, me hace gracia, no sé. Y no sé, ¿vosotros creéis que ese mercado va a seguir los pasos de los móviles? Es que yo creo que has dicho una cosa que no es del todo cierta. Dices que eso como móviles, pero en grande. Eso es lo que nos quejábamos todos cuando salió el iPad, de que era un iPhone en grande. Y creo que los que tenemos el iPad sabemos que no es un iPhone grande. Bueno, pero no lo mires del lado de uso, míralo del lado físico. Llevan procesadores iguales, llevan sistemas operativos iguales. Es un caso El parcialmente Galaxy, extrapolable. a ver, el Galaxy Tab sí es un teléfono grande porque es sí, mantiene la función teléfono y segundo, es el Android del teléfono adaptado a una pantalla de 7 pulgadas. En ese caso sí que te digo toda la razón del mundo. Es un teléfono grande. Pero eso es un error. Para mi parecer. Tienes que tener aplicaciones optimizadas para esa resolución. Y no haces lo mismo con una tablet que con un teléfono. Haces cosas mejores y cosas diferentes. ¿Crees que ese mercado va a seguir el de los móviles? ¿En qué te refieres? En todo, en las pautas que va a seguir, en los pasos que está dando, porque a mí me pinta todo igual, ¿eh? Me pinta que Sí, primero eso sí. alguien dio digamos, el puñetazo en la mesa y sacó algo distinto, y ahí al principio había incertidumbre, pero después de ver lo que hacía y lo que vendía, sobre todo, se apuntaron al carro y ahora hay un montón. Que pasa es que yo creo que la tendencia de las tablets va a ser un poco lo que se le pedía inicialmente a las tablets. Y es que al final acabarán haciendo muchas cosas que ahora no hacen, que haces con un ordenador. Te hablo de puertos externos y cosillas de estas que hoy por hoy pues todavía no están estandarizadas en las tablets. Cristian. No sé qué decirte. Es que Bueno, las tablets sí tenderán a eso. Lo único que Apple, por ejemplo, está intentando de que no sea así. Vosotros veis al iPad con puertos externos y más cosas de la que tiene ahora. Sí, ya ha costado ver un lector de tarjetas en un portátil o más de 3 USBs en un iMac. Por eso mismo, o sea, con el kit este de cámara, yo creo que se van a apoyar ahí en algo. Algo así, o sea, no, yo no, no creo que llegamos a ver un USB directo. Pero lo tienes ahí, sea con un adaptador o no, pero el caso es que tienes ahí la opción, que ahora mismo Apple la tiene capada a fotos. Sí, pero es que al final lo que va a tender todo es a, como el AirPrint, a poder imprimir por Wi-Fi y poca cosa más. Si quieres subir archivos, lo tendrás que hacer a MobileMe o a Dropbox y alguna cosa más así, ¿no? Yo no creo que Apple. Tiene su teclado Bluetooth y te tiene sus cositas más y ya está, no te va a permitir hacer muchas más conexiones. O sea, es que ahora mismo que conectarías tú al iPad que no puedas conectar, aparte de pendrives y discos duros. Hombre, pues es, por ejemplo, pendrive y discos duros. Sí, está claro, pero eso lo va a hacer, lo va a atender a la nube. O sea, no, Sí, no. pero date cuenta que ahora mismo que Apple tiene como objetivo, y bueno, y Apple y sobre todo el resto, la empresa. Y la empresa no puede, dependen de un USB para muchísimas cosas hoy por hoy. Al menos en este país. Pero como qué. Pues que eso de que lo suba a Dropbox, tú en una empresa no lo dices. No, pero Dicen, toma, toma el Drop. pendrive y a mí no me cuentes rollos. Bueno, pero también Incluso, puedes tener un incluso. directorio por red que accedas allá a los datos. Sí, pero tú puedes hacer desde el iPad un directorio por red. Bueno, mediante una aplicación o mediante alguna manera que ellos montarán. Igual que no se Y de podía hecho, acceder. mucha gente todavía no utiliza la red así, desgraciadamente. Ya, pero no sé, es como si me dices, nosotros pasamos los datos en disquetes. Sí, a ver, que el USB no está en ese punto, pero lo mejor es de una manera centralizada. Y si Apple no le mola que lo hagas por USB, te lo va a atender para que lo hagas así, al final. Sí, lo que pasa es que yo creo que tendemos a olvidarnos que los que hablamos aquí estamos siempre en primera posición, por decirlo de alguna manera, de utilización de lo que va saliendo. Pero el común de los mortales, para ellos todavía, todas esas tecnologías son ciencia ficción. No, está claro, ¿Por o sea, qué? Porque ahora quieren que mismo sean lo que le ciencia falta al iPad ficción. es eso. ¿Y tú, Pero Mitch, cómo lo ves? a menos Ah, que perdón. salga el iOS 5 que haga esto, centralizar datos en. Porque es como lo del Bluetooth. ¿Por qué leches no deja mandar archivos? O sea, yo no creo que sea por temas de copyrights y cosas de estas, porque mandar una foto, tu foto por Bluetooth, lo que yo creo es que aún no tienen claro cómo crear el Finder dentro de dónde situar las cosas. Y como no sabemos cómo mover los archivos que nos vengan de fuera, no lo hacemos y listos. Eso es lo que creo yo, que Apple, por ejemplo, en este caso concreto no sabe cómo gestionar un Finder, que dónde puede mirar, dónde no puede mirar, qué puede recibir y qué no puede recibir y dónde colocarlo. Es que el Pero principal para una fallos foto, vienen por ahí. pero una foto lo podrías hacer ahora perfectamente, sin Finder. Igual que tú cuando te vas a la carpeta del carrete de fotos, tú puedes mandarla a MobileMe, puedes mandarla por mail, mandarla por MMS. ¿Qué les cuesta poner mandar por Bluetooth? Y si Sí, recibes pero un MP3, ¿qué haces con él? ya no es mandar, es recibir el problema. Bueno, no te hablo de mandar, ya sería un logro con Apple. Sí, pero no te pueden hacer un Bluetooth que solo permita mandar. Porque entonces No. el otro iPhone, ¿cómo lo recibe? Porque eso Vale. ya está hecho. O sea, hay Sí. aplicaciones que permiten mandar fotos por Bluetooth, pero entre iPhones. Sí. Pues por recibir fotos te la meten en el carrete. Tampoco creo que sea muy complicado. Y Sí, que pero. de momento deje mandar fotos. Ya sería un avance. Pero es que lo permite hacer, pero con aplicaciones que saben recibirlo. Sí, pero con una aplicación de tercero no me vale, porque yo no puedo mandar una foto a un Nokia o que Nokia me mande una foto a mí. Está claro, pero Y yo creo para que un iPhone, todo va por eso. yo no quiero mandarle por Bluetooth, se lo mando por mail. No me Sí. complico la vida. Entonces, yo hablo de la gente que no tiene un iPhone, porque desgraciadamente no todos tienen un iPhone. Bueno, y aunque lo tuvieran. O un Android me refiero, o sea, un smartphone. El Bluetooth está ahí y creo que está por utilizarlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí es una de las cosas que fallan. Yo, de las tres cosas que le faltan al iPhone, una de ellas es eso. Estamos de acuerdo. Al final Pero hemos convertido. son cosas de Apple que tienen sus cositas, como dice Cortador, cositas. Sí. No, pues te decía que al final hemos convertido la pregunta de lo que han hecho los restos fabricantes a pegas y ventajas del iPhone. Una conversación lleva a la otra. Sí. Sí, porque es que al final casi todos para mí es una copia. O sea que al final todos van a tender a algo similar. Si es que ya lo dice mi abuelo, es que todo está inventado. Ya lo veremos el día 20. Muy bien, a ver si hay suerte y hay streaming y si no, pues hacemos algo. Me estaría muy bien que la tendencia que empezaron con la keynote de los iPods continuara. Vamos a ver qué tal. Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, si os parece bien, y si no, comentad lo que tengáis que decir o callad para siempre. Bueno, ya que sí, por mí está bien ir dejándolo, pero antes de hacerlo, ¿qué esperáis para la keynote? Dale, dale. ¿Yo? Sí, Sí, claro que las sí. damas Ah, primero. vale. Gracias, amor. Pues yo una presentación o típica de Apple de hacia dónde va a ir en este caso el Mac OS X, que creo que está claro que va a ser Lion, ¿no? Como dice Mitch, será la última versión de Mac OS X, de Mac OS X, joder, Mac OS X, perdón. Y luego supongo que habrá un MacBook Air sorpresita, sorpresita de hardware. Y veremos, espero, el iLife 11 con el iWork 11. Bueno, el iWork no lo tengo tan claro, pero el iLife yo creo que está más que cantado. Y el Mac táctil yo creo que para otro año. Yo creo que van a presentar, pues eso, el sistema operativo con un Finder nuevo, por favor. Por favor, un Finder nuevo. Y me gustaría bastante que tuvieran como una especie de App Store, pero para programas de Mac. Algo como paralelo a ponerte tus DMGs, como siempre, pero algo también que centralizase un poquito el tema. A mí eso me daría miedo. Yo espero Bueno, que eso no lo hagan. a mí no Es me que parecería una mala idea. el paralelo suena muy bonito, pero es que el paralelo es el previo a dejar únicamente eso. ¿Sí o no? O mira, te lo voy a pintar de otra forma. A ver si te convence la idea. Tú te instalas el DMG por tu cuenta. Y si hay alguna actualización, que haya una central de actualizaciones y vaya todo por ahí. Sí, sabes, y sobre el papel queda cojonudo. Y es el sistema ideal y todo lo que tú quieras. Pero es que el amor de Apple. No sé, a mí Que es no que me gusta nada. te corta de raíz el tema después. A mí Y no me lo que al gusta principio nada. era una opción, se convierte en... No, ahora es la única opción. Bueno. Pero, ¿qué tiene de malo de que, o sea, las actualizaciones de las aplicaciones funcionan bien? ¿Por qué? O sea, yo si no utilizo una aplicación durante 6 meses, ¿por qué se me tiene que actualizar esa aplicación? No sé, a mí sí me gusta que esté al tanto de estas cosas. Igual que actualización de software me parece un buen servicio, que me gustaría por a lo mejor que todo entrase por ahí directamente. No sé, a mí ya me parece bien que cuando abro una aplicación me diga, hay una actualización, ¿la quieres actualizar? Sí, pum, ya está. Y que si durante un tiempo no la uso, pues que esté allí y ya está. No sé, no. Es que a vosotros os hace falta algo en el sistema. O sea, a mí también quiero novedades, ¿eh? Pero echáis en falta algo Sí, en... sí, sí, sí, sí. Un ¿Qué gestor de mail? correo en condiciones. Sí, he visto que has hecho una migración. ¿Qué le pasa a Sí. mail? Mail me hace un pifostio en Gmail, que lo flipo. Y Es que a mí me va perfecto. el bueno de Emmanuel, que siempre me está salvando el culo cuando tengo problemas, y le doy las gracias, me ha pasado una guía para que no sea un despiporre, porque si tú te metes en Gmail, ves pestañas, etiquetas, perdón, de todo tipo. Gmail barra recibidos, Gmail barra enviados, Yo mis pestañas y mis carpetas que tengo que las marco automáticamente. Y lo peor es que yo borro algo y no me lo borra. Me lo deja en una pestaña, en una... Joder, con las pestañas. En una etiqueta que se llama Deleted Items. Pero me la sigue dejando ahí. Y yo me di cuenta cuando me dijo mi padre, no me deja mandar correos ahora el programa. Y digo, joder, qué raro. Y me meto en la interfaz web de Gmail y el hombre tenía los 8 gigas ocupados. Ahí con sus cosas de reenviar y sus cadenas de van a cerrar Hotmail. Entonces... Pero eso se puede configurar bien. O sea, tú puedes configurar en el mail para que la papelera sea la papelera. Sí, claro, pero eso me lo podían haber dicho a mí antes. Si a mí me dice que lo configuro automáticamente, yo entiendo que es automáticamente. Pero eso es como la opción del iPhone que te pone archivar o eliminar. Sí, pues ya te digo que es que la opción de que te lo configure automáticamente, en mi caso por lo menos, no ha sido así. Entonces yo me llevo una desilusión y cuando me meto en la interfaz web veo que eso es un despiporre. Es que Entonces a yo mí he no me gusta cogido... nada la web. La interfaz web no me gusta nada. Ya, pero cuando tú ves que lo que tú haces en el programa no se queda reflejado y lo que tú Ya. borras no se ha borrado, pues tenía correos de hace 2 años que no se habían borrado. Entonces... Empecé a mirar y suerte, suerte, que ya ha salido el Office 2011 y yo en el trabajo tengo Outlook y estoy súper contento con él. Me parece un programa el mejor de Microsoft de largo, pero de largo. Entonces me gustaría un programa de correo que no hiciera desaguisados, por lo menos en Gmail, que tuviera los contactos y que tuviera la agenda todo incluido en un programa y no tener 3 programas abiertos. Y yo entre el Finder y el Mail es lo que más le pido. Hombre, si tuviera soporte DirectX para poner juegos, pero me parece que eso en la vida va a ser. Tiene otras cosas. No sé, es que, a ver, a mí mail me va muy bien, o sea, realmente no me quejo y al sistema no le va a faltar nada. Sí, podrían actualizar iChat para que fuese compatible con FaceTime, que esa puede ser una de las cosas que saquen y alguna cosita más, pero es que yo estoy súper contento con el sistema, o sea, realmente no le pido nada, va todo bien. Y un nuevo sistema va a ser nuevas incompatibilidades o programas que tengan que actualizarse y estas cosas y me da más pereza que ganas. Y el iPhone 11, espero que sí, que ya va tocando, sobre todo, pues o no sé, un iMovie más potente o que sea realmente 64 bits al final, que esa aplicación oculta sea para hacerte tus propias aplicaciones, sería la leche, que puedes hacerte, no sé, a un estilo Apple, algo sencillo para crearte tus propias aplicaciones. Y no sé, yo no veo nada de hardware, ni MacBook Air, ni nada así. No sé, No, no son. yo tampoco. Yo creo que se alargarán con la demo del nuevo sistema operativo, que no tengo tan claro que sea. Bueno, sí, no, será el 7, porque no tiene más. Y algo así como el eLife, y se acabó la hora y media. No creo que tengan tiempo para mucho más. Yo en lo referente antes sí creo que va a salir, o sea, que no que va a salir, que va a ser el último sistema operativo de tipo macOS. Tal y como lo conocemos. Esto es como cuando dicen en las películas, se va a acabar el mundo tal y como lo conocemos. Pues lo mismo. Y sí, es que realmente creo que se dejaron el nombre de León para el último. Con esto que es el rey de la selva y es el felino grande y todo esto, yo creo que lo van a dejar para el último. Y entonces, esta tarde, en cuanto lo he visto, he dicho, mira, este ya es el último. ¿Sabes? Que el siguiente, a lo mejor, todas esas patentes de un iMac táctil y un MacBook táctil y todo eso, no te digo yo que no. O que le inclines la pantalla y pase a ser de macOS como lo tenemos a tipo iOS y puedas toquetear y todo, no te digo yo que no. Yo lo veo perfectamente, perfectamente posible. Pero, Y dime, ¿tú dime. te imaginas un iMac de 27 táctil? Sí, claro que me lo imagino. ¿Viste la patente cómo era? Sí, no, pero ¿tú te imaginas estar con la mano levantada a 40 centímetros de la mesa o 45 durante media hora pulsando cosas? No, es que no sería tener la mano levantada. La patente decía que si tú volcabas la pantalla, tenía como unos mecanismos. Entonces, tú cuando la volteabas y la ponías semi-horizontal, es Sí, cuando cambiaba. Joder, pero pues asa. tienes que estar a mano alzada. O sea, tú imagínate trabajar con un iPad todo el rato con la mano en el aire pulsando cosas. Es que Pues. el ratón es súper cómodo, estás apoyado, se está moviendo una muñeca a lo mínimo y vas haciendo. Con una cosa táctil es que tiene que ser cansadísimo. No te creas, ¿eh? Yo creo que Aparte no va a ser de tanto. guarrear la pantalla, pues que solo pensarlo ya me da repelús. No, no, pues a mí me parecería una buena idea. Yo si cogiese el iMac y lo pusiese prácticamente paralelo a la mesa, manejarlo con los dedos sería una pasada. Para jugar, sería una pasada. Yo, a mí dame un teclado y un ratón. Ayer estuve en el Corte Inglés y estuve viendo, creo que era un HP táctil de 21 pulgadas o 24, no sé cuántas pulgadas era. Y veías la gente como toqueteaba. Y sí, está muy bien, le das con la mano. Pero es que donde se ponga un ratón, Claro, no lo sé. pero es que tú estás pensando en el macOS tal y como lo ves. Si la interfaz cambia y se convierte muy parecida en la del iPhone, todo es distinto. Pero yo creo que una interfaz como el iPhone en un ordenador no es factible. No, demasiada simplicidad, necesitas opciones, necesitas cosas, no, a mí no me gusta, que luego me mostrarán de tal manera que estaré encantado, pero no me convence a mí esto. Yo sí lo veo. Me parece una opción perfectamente posible. Yo Bueno, más que para ya. los iMac, para los portátiles. Para los portátiles quizá menos. Es que Fíjate para lo que los te portátiles digo. tienes el iPad. Claro. Si vas a irte al iPad, ya lo tienes el iPad. A Sí, mí pero un portátil es mucho más versátil que el iPad. me gusta el MacBook Air porque es un portátil ligero. Porque el iPad está muy limitado. Es muy bonito y muy bueno para muchas cosas, pero tiene muchas limitaciones. Si al MacBook Air le pones el software del iPad, pues ya no, yo no le veo la gracia ya. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Aunque para dejar solo la pantalla tienes un aparato que es solo pantalla, al fin y al cabo. No, solo pantalla, no. Un portátil que puedas convertirlo de toda la vida. Yo no veo a Apple haciendo esas cosas. Aunque bueno, vete tú a saber lo que hacen o no hacen, o si tienen ya prototipos funcionando o no. Yo veo más una pantalla que sea un dock para el portátil que algo así, pero bueno, visto que el cable, lo que han hecho con que le han puesto al cable conectores, está claro que por ahí no van a ir. Yo, hay una cosa que mantengo, que lo dije hace tiempo, y es que no va a ser este año en el que viene, pero al final, ¿sabéis cuál va a ser vuestro ordenador? El ¿Cuál? iPhone. El iPhone. Y A a mí eso me. le vas a conectar un cable, y cuando lo tengas con el monitor va a ser un sobremesa. Bueno, el problema va a estar el tema, va a ser la potencia. No, es que ya te he dicho que ni este año ni el que viene. Sí, no, no, pero igualmente. El Mac Pro, por ejemplo, que tengo aquí al lado, te calienta una habitación en segundos. O sea, es una cosa exagerada. O En sea, dos partidas. él siempre está a 50 grados. O sea, él no tiene ningún problema. Pero claro, toda esa calor va al ambiente. O sea, esa temperatura, la potencia va ligada a temperatura. Y en 10 años o 15 años eso no ha cambiado. Sí, cada vez que se calientan menos, consumen menos, pero al final, al cabo, es temperatura. Y si no la quieres, tienes que disipar. Algo tan pequeño sin ventiladores no puede estar. Y necesitas potencia. Que es, lo veremos, sí, pero tardaremos muchísimo. Yo no Hombre, creo que. puede que en el monitor tengas un procesador complementario, yo qué sé. Bueno, al final te vas a un iMac. A ver, la idea sería genial, pero no lo sé. No, yo no me veo comprimiendo vídeo con el iPhone. No, el iPhone en el sentido de tu disco duro, que sea eso. El sistema operativo está ahí. Sí, como si cuando llegas con el MacBook y lo enchufas a la Cinema Display y Exactamente. pues algo así. Sí, eso también estaría bien. O enfocado con un proyector, sería un proyector y trabajarías a través del proyector con teclados virtuales o teclados Bluetooth. Pues yo digo que estamos pasándonos un par de versiones intermedias. Sí, yo creo que no va a ser el macOS 11. Aunque según pinta todo, todo tiende a eso, a lo táctil, a lo. Pero bueno, ya veremos. Aunque no siempre es lo más práctico. No, es verdad. Yo siempre donde esté un ordenador que se quite el resto. Ya, pero Bueno, hay usos y usos. sí, para mostrar fotos y eso, el iPad es perfecto. Sí. Y para Dejar estar un tumbado en el ordenador a sofá alguien. también. Sí, es que tú no le puedes dejar el ordenador a alguien para enseñarle fotos, pero con eso la coges y la parece la gente que esté sintiendo la foto. Sí. Para eso es genial. pero para tener cinco aplicaciones abiertas, por mucho multitasking que tengamos y multitarea y todo el rollo, donde esté una buena barra de tareas con las cinco abiertas, haces clic y cambias, que se quite el iPad y todo lo demás. Pues sí. Bueno, Bueno, pues habíamos dicho que terminamos ya, ¿no? sí, hace ya. Pero bueno, no pasa nada. Sí, es entretenido. Espero que para la demás gente también. Y si no tenéis nada más que comentar, yo creo que lo vamos a ir dejando y despidiéndonos. ¿Bien? Vale. Pues nada, despídete tú primero por hablar. Pues nada, yo soy Iván, Trek23 en Twitter y si queréis contactar conmigo, pues trek23@gmail.com y ya está. Como siempre, fácil y sencillo. Y bueno, yo Cristian de appsmac.com, si queréis seguirme en Twitter, Patuflinks. Y bueno, encantado de volver a grabar. Y nada, voy a ir derecho a la cama que me estoy cayendo de sueño. Pues sí, porque son las 12 menos cuarto, hoy es el 13 de octubre, este ha sido el 4X02, que se llamaba Los Demás, aunque hemos terminado hablando de todo, como siempre nos pasa, y muy entretenidos. Y yo soy Mitch, barra baja MICH, tanto en Twitter como en Game Center, que tengo bastante vídeo. Lo mío es muy grave. Y nada, espero que os haya gustado a todos. Así que, adiós.